Sound System 69 todos los sábados a las 2 a través de usainetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguele a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por coseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cosey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos aquí a su programa Palitroche. No comencé el bloque anterior porque hubo un pequeño error, mía culpa. Puse una canción de Maná en vez de una de Denver. No tiene nada que ver, pero bueno. Bienvenidos aquí a su programa Palitroche, ya de este viernes 11 de mayo. Feliz día de las madres, que fue ayer, de las mamacitas también, ¿por qué no? Hay muchas mamacitas aquí en Cusey. Saludamos aquí, estamos en el área de controles. Ahorita en lo que el buen güero termina de hacer su postproducción de KLS. Saludos al buen Gonzo acá, que nos va a estar operando, y el buen Agustín, que está esperando su tortita. Así que le mandamos saludos. Comenzamos con una rolita de Houdini, la de Aristogatos, para comenzar con muy buena vibra este programa. Seguía algo de Denver, pero fue algo de Maná, un desliz que tuvimos aquí. Y después sí escuchamos a Denver con la canción de Lo Que Quieras. Se van a estar presentando los señores de Denver el 18 de mayo allá en el F Volco, en punto de las 9 de la noche, acompañados de Vanessa Zamora. El boleto cuesta $125, así que están todos invitados. Tenemos muchas cosas para el día de hoy. En unos momentos más llegará la colaboradora del día para que la escuchen. También para que el señor Agustín conozca un poquito más aquí al staff de Radio Cusey. Y bueno, también el señor Gonzo, que dice que no lo conoce porque nada más viendo los jueves. Así que bueno. Mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando, el buen Enrique Ramón, que nos pedía una rolita, donde le dije que ahorita pues el programa lo tenemos bastante, bastante ocupadón, pero igual si hay alguna chance, con muchísimo gusto, le ponemos la rolita. Saludos también a la señorita Carla, que ya nos está escuchando desde su iPhone allá en el trabajo, a toda la gente que se vaya conectando poco a poco, ahorita vamos a ir saludando. Mientras tanto, pues les presentamos rápidamente lo que va a haber en el día de hoy. Tenemos revistas de Anacrónica, el primer número de la revista de Anacrónica, para que estén pendientes y se puedan hacer acreedores de este tomo de colección. También vamos a tener boletos para el Festival de Mayo aquí en Guadalajara, estén pendientes. También tendremos, los vamos a invitar el día de mañana que vayan aquí a la inauguración de unas alitas que van a estar aquí en Avenida Revolución, esquina con Corregidora, alitas MAC, así que vayan a las 6 de la tarde. Cerveza Nacional, $14 por precio de introducción. Así que bueno, pues no se preocupen. Y bueno, ahorita vamos a estar hablando del disco de la semana, que es el señor Torre Blanca, en un momento más. Mientras tanto, vamos adelantando unas rolitas. Vámonos con esta canción, que pues viene siendo, como dice la voz a continuación, propuesta de la semana. La propuesta de la semana. Van a estar tocando el día de mañana también allá en Chapultepec a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan. Esta canción se llama Died of Love, sacaron las señoritas de Dollhouse, y regresamos rápidamente. I'm lying right behind. escuchamos Died of Love a cargo de Dollhouse. Y vámonos rápidamente con Sharon Van Etten. Otra propuesta de la semana. Es desde Nueva Jersey. Esta canción se titula Serpents. Regresamos aquí con la colaboradora del día en el próximo bloque, aquí en Palitroche. A 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. En la voz de... Ya estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche. Ya llegó la colaboradora del día, que precisamente así llama la primera sección, en la voz de, para que se presente la señorita el día de hoy. Hola Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues mi nombre es Jennifer Murguía y estamos aquí con todo gusto en Palitroche. Palitroche, así es que bueno, recordemos que nosotros mencionamos Drástica y casi hasta el final la parte del disco de la semana, bueno, el día de hoy. vamos a tener ya una sección. Vamos, como ustedes habrán notado, estamos empezando ya con secciones. Y bueno, la señorita Jennifer nos va a traer también parte de lo que es el disco de la semana, del cual estábamos comentando hasta ayer, el día de ayer un poquito, que es el disco de Torre Blanca, Bella Época. Cuéntanos un poquito acerca del disco. Bueno, pues este disco sale después de mucho tiempo de esperar a nuevo material de esta gran banda que viene del DF. El título de su primer LP es Bella Época, el cual fue antecedido a lo que fue su EP, que fue En Defensa, de 2010. Y este hace alusión de manera irónica a la situación actual que se vive en el país, que es la misma que contrasta, perdón, con el buen momento de la banda, de lo que viene siendo Bella Época. Exacto. Perdón, Torre Blanca. De Torre Blanca, que el disco es Bella Época. Exacto. Que es cosa curiosa, ¿no? Porque queda como que ad hoc a lo que está viendo ahorita últimamente con los políticos y todo esto, que también es como que una bella época para ciertas personas. Sí. Dentro de un caos del caos que en el que se encuentra sometida la sociedad, y más en estos momentos con tantas cosas que se vienen, ¿no? El hecho de que vienen las votaciones, de que estamos con la onda de que todo el mundo piensa que ya se va a acabar el mundo y todas esas cosas que están medio raras. Pero sí, Bella Época, de Torre Blanca. Ahorita, de estos tracks que trae, son 11, si mal no estoy. Sí. ¿Cuál te gustó más de estos tracks? A mí, el que más me gustó fue con el primer track con el que empieza este disco, que es Las Horas. Las Horas. Las Horas, en donde al inicio de la canción el peso recae en la batería y el piano, que esto le da como un toque más único a lo que vienen siendo la música de Torre Blanca. Que de hecho, aparte, ahorita que mencionas también, aparte de esta relevancia de sonidos, lo que me llamó la atención mucho de este disco, por lo cual lo recomendamos en este programa, es que no tiene guitarra. Así es. De hecho, por aquí tengo el dato. El grupo está conformado por la voz y piano que se encuentra en las que se encuentra el señor Manuel. ¿Mm? Andrea Valenci, que va en el acordeón y un poco en la voz también. Gerson, que va en la batería, y el abuelo Zavala, que toca el bajo. Y pues sí, como dices tú, no hay guitarra, y tenemos a el tío Valderas en el saxofón, la flauta y el clarinete. Y es una mezcla interesante porque no hay guitarra, pero sí hay instrumentos más, o sea, son diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar en una banda de este tipo. Y aparte también que va jugando, ¿no?, mucho con los sonidos, porque por ejemplo escuchamos la canción de Lobo, no se confunda con la de Lodo, no. Son tracks similares, pero tiene diferente tónica, ¿no?, también de lo que hay. O sea, por ejemplo, no son 12 canciones de la misma temática, 11 canciones de la misma temática, sino que cada una tiene su espacio. Así es, cada una hace alusión a un tema similar, pero contrasta de una manera muy diferente. Muy diferente. ¿Te parece que vamos a escuchar la canción de Dejé de Ser Yo? Vamos. Sí, la primera, y vámonos. Córrela, por favor, Gonzo. Regresamos aquí en París. Bonita. Cabello rock and roll. ¿Qué es eso que debajo la lucita me señala? Es una flor invertida. Bonita, de piernas un kilómetro. mañana perdiste la razón. No bailes así, no bailes así, no bailes así, por favor. No digas que no, no digas que sí, no bailes así, por favor. Estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Escuchamos Dejé de ser yo de Torreblanca, un pedacito, una probadita de este disco que se llama Bella Época, el cual estamos presentándoles como el disco de la semana. Que cabe destacar que este disco no es de este año, no, es del año pasado, del 2011. Así que no es de esta semana tal cual, tan literal, pero sí está elegido en esta semana. Pero es una excelente recomendación, ya que, como ya se ha mencionado anteriormente, pues trae una combinación de sonidos muy única y pues hace que esto sea algo muy, muy, muy padre. Y que, padre, ¿no? Que resuene muy bien. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención fue el segundo sencillo, que es Sí. Uh-huh. Y es parte de un cortometraje, que es dirigido por Benjamín Estrada y la participación de los chilenos Mariel y Andrés Landon, que fueron los protagonistas de la historia. Este es un tema muy colorido y luminoso que recorre un espectro amplio del enamoramiento y pues también tiene unas temáticas así como muy incorporadas a lo que es la esencia del jazz. Y pues es una excelente canción. Sí, también aparte que pues el disco realmente está muy bueno. La portada también da mucho de qué hablar, ¿no? Una portada en tono sepia, así como que muestra una cuarta parte de un rostro como manchado. Entonces también es como que visualmente interesante. Tú estás buscando en tu tienda de discos favorita y ves, ah, mira. Lees los tracks. Y bueno, también, aparte de que es un grupo mexicano también, hay que apoyar también el talento mexicano, pues te entrega que son aproximadamente 54 minutos, me parece, de duración. Un poquito menos, porque las canciones no son muy largas, son como entre 3 y 4 minutos. Sí, aproximadamente 51 y 54 más o menos minutos. Entonces, pues, lo pueden escuchar y no les quita mucho tiempo, aparte de que... Si no han escuchado Torreblanca, es una buena oportunidad para escucharlo. Y si ustedes ya lo han escuchado, pues saben de lo que les estamos hablando. Claro, definitivamente hay personas, como siempre, que a las que no les va a latir mucho el género, pero hay otras que realmente lo defienden a capa y espada. Yo estaba viendo hace ratito en un blog, por ahí comentarios acerca de este disco. Y pues en sí de la banda, que hay muchos muy positivos y hay unos cuantos no tanto, pero siempre le gana. Exacto. La positividad a esto. Pero ahí va poco a poquito. Así es. Juan Manuel Torreblanca. Que de hecho también este disco es producido, ¿no?, por Kike Rangel de Café Tacuba. Exacto. De hecho, el disco se produjo en el estudio El Ensayo de Café Tacuba. Ahí está. Y también pues de la casa disquera de Arts and Crafts México, que estuvo a cargo de Luis Román y David Parra. Así es. Y la masterización quedó a cargo de Tom Corny, y es el mismo hombre que ha trabajado con Adele y Beyoncé. Ahí está, perfecto. Pues si a ustedes les gusta Adele y Beyoncé, pues bueno, ahí está. Si no les gusta también, pues bueno, ahí saben que más o menos. Saben que hace bueno también, hace buenos trabajos. Así es. No comparto también la ideología mucho de Beyoncé y de Adele. De Adele, pero o sea, hace unos muy buenos sonidos. Exacto, es como una referencia. Exacto, la de la calidad del trabajo. ¿Te parece hemos escuchado otra canción de ahorita para cerrar esta sección del disco de la semana? Me parece muy bien, Ángel. Este es el track número 10. No, 8, perdón. Barba Azul. Así que ahí está la recomendación de esta semana. Torre Blanca y su bella época aquí en Palitroche. Regresamos. Es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Cusey. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Lifehack Games. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio QC. Estamos de vuelta aquí en su programa Politroche, mandamos saludos. ¿Tienes saludos a quién mandar, Jenny? Sí, quiero mandarle un saludo a mi querida amiga Juanito. Bueno, es amiga, amigo. Ella sabe por qué. A Juanito, a Monse y a todos los que están ahorita haciendo su servicio en el sistema jalisciense de radio y televisión. Saludos para todos ellos. Que mandar un saludo hasta León, Guanajuato. A Bici, a ver si nos está escuchando, dijo que nos iba a estar escuchando aquí puntualita. Entonces mandamos un saludo hasta León, Guanajuato, que tienen... Está expectante la ciudad por el día de mañana para ver si regresa el equipo al máximo circuito del fútbol mexicano. Pero les mandamos saludos y ojalá, si es que ganan o si es que pierden, no se pongan locos ni pierdan la cabeza. También quiero mandar un saludo aquí en Cusey al área de finanzas, a Ale Robo que nos está escuchando, nos mandamos un saludo. También quiero mandar saludos a Carlita, que nos está escuchando también allá en su trabajo, por TuneIn Radio. Si ustedes tienen ya un móvil, nos decían que tenían problemas para escucharnos con los celulares, bajen la aplicación de TuneIn Radio, es completamente gratis. Está para BlackBerry, Nokia, iPhone, Android, la mayoría de los smartphones. Ahí ya nos pueden buscar como QC Radio, ahí aparecemos y nos pueden seguir completamente en vivo en estas transmisiones. Pero ahora sí ya ha llegado el momento de pasar a esta sección titulada El Viajezote. Que es también parte de lo que nos va a estar platicando nuestra colaboradora Jenny. Ahorita igual cuando tengas la cortinilla. El Viajezote. ¿Ah? Efectivamente, ahí está la voz sexy que nos va a estar identificando y notificando también qué secciones son las que siguen para que estén al pendiente. El viajezote, ¿cuál va a ser o cuál sería el destino de hoy? Que probablemente va a haber puente, para que vayan pensando. Pues para que vayan animándose, el viajezote es un viajezote muy sano, ajá, muy familiar. Y esta semana está a cargo de El Manto, en Nayarit. Nayarit. Cuéntanos un poquito acerca pues del Manto. Mira, te cuento. Es un lugar, es un como una especie de yacimiento de agua, es agua pura y cristalina. Es un balneario con todos los servicios. Y pues puedes llegar ahí, puedes acampar, puedes hospedarte. Tienen cabañas, tienen zona de camping. Si te hospedas en unas cabañitas que hay por ahí, hay un huerto de naranjos. Entonces, ¿ah, sí? Puedes ir y tomar tus naranjitas y a prepararte un rico jugo de naranja. Juguito, ¿no? Por la mañana estaría como súper bien. Para energía, ¿no? También en sí, el día. Sí, sí, súper. Y está súper padre porque, como te digo, es un lugar totalmente natural. Es una especie de cascada. Pero tiene una caída impresionantemente bella. Además de que puedes entrar, te puedes meter a el agua, que te digo, es totalmente pura. Y no corres el riesgo de, no sé, de que te dé alguna alergia por la cloración del agua. Alguna enfermedad también. No, o sea, todo muy limpio, muy natural. ¿A cuánto tiempo está de aquí de Guadalajara? Está aproximadamente a una hora y media. Una hora y media en carro. Pueden ir para que se vayan ahí. Sí, sí, sí. Bueno, está de Nayarit. Entonces no te creas, no está a una hora y media. No. Está aproximadamente, de Nayarit son como, es como una 45 minutos, una hora, hacia el sur. Uh-huh. Yo creo que de aquí serán unas 3 horas. Unas 3 horas más o menos. Aproximadamente. Sí, pueden ser hora y media si manejan como el buen güero, luego que se avienta 20 minutos desde... Tengan cuidado. Desde Chapala hasta Zapopan, no. Saludos para el buen güero. Quiero uno de esos. un express. Bueno. Pero no, pero hay que manejar con precaución. Definitivamente. Entonces, pues, 3 horas más o menos, mejor hacer 3 horas, ir tranquilos, platicando. Un puentecito. Un puentecito gusto. También, ¿por qué no? Y aparte, pues, conocer nuevos lugares. Exacto. Algo familiar o con los amigos, pero que vayan y se diviertan sanamente y que puedan convivir y regresar. Regresar, también contar las anécdotas, las experiencias, lo que vieron y vivieron, ¿no? Porque definitivamente estoy segura de que si van al manto van a vivir muchísimas cosas nuevas y muy, muy lindas. Muy bien. ¿Cómo aproximadamente cuánto necesitamos para ir al manto? Yo pienso que se necesita un aproximado de unos 1,200. ¿1,200 por persona? Por persona. Ok. Ya, dependiendo. Si van a acampar, pues yo creo que menos. Ok. Pero ya es entre comidas, depende cuánto tiempo se quieran ir. Comidas. Para un fin de semana, por ejemplo. Sí, yo unos 1,500. ¿1,500? Por, supongamos, para 2 personas. Para 2 personas, pues ahí está. 1,500 personas se van con su pareja al manto. La gasolina. ¿La gasolina? ¿Tienes que pagar casetas? Sí, hay que pagar casetas de aquí a Nayarit. Ok, son 2 casetas. 2 casetas. 2 casetas, ¿verdad? Sí. Perfecto. 2 casetas. Las casetas, la comida y pues nada más tu zona de camping. Perfecto. Pues ahí está la recomendación para que se vayan a dar su viajezote. Después, ahorita tenemos unas fotografías para subirlas aquí al grupo de Facebook. Sí. Si ustedes, el contacto, porque dicen que no di el contacto, disculpas también. Hoy ando también como que medio perdido, ¿verdad? También la primera canción, que ese desliz, bueno. Tranquilo. El contacto, facebook.com/programapalitroche, facebook.com/palitroche, Cusey es el perfil. Nos pueden encontrar en el grupo de Facebook como Programa Palitroche guión Radio Cusey. En Twitter nos pueden seguir como @palitrochecusey. Y también estamos en Messenger, programapalitroche@hotmail.com. Vámonos con cancioncita, ¿te parece? Así es, me parece muy bien. ¿Con qué canción iré? Vámonos con Ojalá que lleva café. Ajá. De Café Tacuba. Adelante. Ojalá que

aquí en su programa Palitroche. Lo escucho, Gonzo, ahí estamos. ¿Lo escucho? Ahí estamos. Bien. Escuchamos algo de los Liquids y algo también de Café Tacuba. Y ahora ya regresamos, ya estamos aquí en esta sección de las notas idiotas del día. Hay muchas notas idiotas, pero vamos a ser un poquito breves para no ondear mucho en estas notas. ¿Ustedes qué me dirían si yo les cuento que expulsaron de la escuela a un niño de 6 años por acoso sexual? Notas idiotas. Exacto, las notas idiotas, el parteaguas de este programa. Pues sí, efectivamente lo expulsaron en Estados Unidos. Ya ven cómo son de persinados para algunas cosas y para otras no tanto. Pero este niño de 6 años, nada más y nada menos. Tenemos el fondo de I'm Sexy and I Know It, para que lo puedas poner un poquito, por favor. O un fragmento de la canción. Pues no está. Bueno, imagínense al Spike bailando. Bueno, este niño de 6 años nada más lo expulsaron de su escuela 3 días porque estaba en la fila para ir por su desayuno y de repente le empezó a bailar a una compañerita I'm Sexy and I Know It. Y pues esto lo vieron mal las autoridades de esta escuela allá en California y le dijeron al niño: ¿sabes qué onda? Por acoso sexual a tu compañera te vas expulsado 3 días de la escuela. ¿Qué hubiera pasado aquí en Cusey? ¿Le aplauden? ¿Lo suben a YouTube? Bueno, ahorita les paso el video también para que... No, la foto, perdón, para que vean a este niño. Pero sí, hagan de cuenta que es como el Spike, así un little Spike que está bailando. Igual este... Ahorita les paso la fotografía. ¿Qué más tenemos también del otro? Ustedes saben también del debate, pues ya no quiero hablar tanto, ya se habló toda la semana del debate. Que nada más y nada menos, pues la que resultó ganando fue Julia Orayén, que no la conocían, que la habían contratado nada más para llevar y lucir un poquito ahí en el debate. Pero bueno, pues todo resulta que ha estado participando de encubierta hasta cierto punto con el PRI. Pero, bueno, se llevó nada más 7,000 pesos. Nada más. Por el debate, 7,000 pesos por salir. ¿Cuánto salió? ¿9 segundos en el debate aproximadamente? Julio Orellén, fueron como 15. ¿Pero cuánto tiempo? 15 segundos. ¿A quién le pagan 7,000 pesos por salir 15 segundos? A ella, efectivamente. Que bastaron menos de 15 segundos para que se llevara todo el debate, ¿eh? Bueno. También tenemos otra nota idiota. ¿Dónde está? Ah, caray. Esta es la nota idiota que estamos buscando. Otra que estaba mencionando a Julio Orellén. Evidentemente todos se quedaron pasmados esos 15 segundos cuando la vieron pasar. Pero allá en San Luis Potosí arrestaron a un hombre que supuestamente él y sus nervios vieron a Julia Orellén en San Luis Potosí. Y pues de repente le empezó, ya saben, ¿no?, sus típicos albures, piropos guarros a esta señorita. El individuo es Juan Carlos Silva Hinojosa, ya que iba en una bicicleta. Así como le lanzó una mirada así tipo cuadri. Así que pues fue intento de violación, ¿se imaginan? Porque dicen que se parecía a Julio Orellén. Entonces, no. O sea, después del piropo, después de todo lo que le estaba diciendo, la intentó violar porque se parecía a Julio Orellén. Dijo: es que te vi en la tele. No, yo no salgo en la tele. Entonces este individuo, después de enseñar sus miserias y decir piropos de los que les comentaba, pues debería de ver un poquito menos de televisión. Y ya va a estar encarcelado. Así que si habrá visto mucha televisión, pues sabrá que ella no es Julio Orellén. Y si habrá visto mucha televisión, pues bueno, sabrá que en la cárcel también hay... No es secreto en la montaña precisamente, pero así le va a ir. Así que bueno, pues más suerte para la próxima, señor Juan Carlos Silva Hinojosa. Tenemos otras notas. Bueno, esta es un poquito... Esta la vamos a decir más adelante, señor Gómez, usted se va a poner contento. Regresa Mega desde Guadalajara. Ahorita les vamos a decir más adelante, porque esta sí no es nota, idiota. Ahorita les comentamos muy bien. Pero esta sí, sin duda, esta sí es una nota idiota del día. Ustedes se imaginan, bueno, los que son usuarios de iPod Touch y de iPhone, los juegos y las aplicaciones que tienen estos aparatejos. Ustedes se imaginan, y el video lo vio ayer el señor Agustín, hay un juego donde tienes que apachurar hormiguitas. Pues una persona medio ocurrente le puso este juego para apachurar hormiguitas a una rana, su mascota. Bueno, cuando este individuo veía que la rana con la lengua intentaba morder o comerse las hormiguitas que tenía el juego, pues acabó la sesión del juego. Y el señor puso su dedo y la ranita le mordió todo el dedo. Así que bueno, ni hablar. No se puede jugar así con los animales. Ahorita les voy a poner un video de que los orangutanes sí saben moverle al iPad. Como ya lo hemos visto, también estos aparatejos de, pues, de primer mundo hasta cierto punto pueden y saben cómo interactuar con un aparato de estos. Vámonos con música, señor Gonzo. ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? Vámonos con esta canción que nos recomendó el buen Güero, My Bloody Valentine. Vela poniendo, por favor. Es New Blood, si mal no estoy. When You Sleep, así es. Vámonos con esta canción y regreso. regresamos aquí con esta última nota idiota de este programa. Ustedes han visto borrachos caerse, que dicen que pueden resucitar muertos, que pueden resucitar muertos con el foie. Ajá. Ustedes han visto videos también de personas que dicen ser el hijo del papá. Sí, evidentemente. Pero ustedes habían visto que un gringo festejara el 5 de mayo como mexicano. Sí, bueno. Pues esto, en Estados Unidos, ya ven que nunca pasa nada de esto en Estados Unidos. Todos son personas pensantes, bueno. Pues un estudiante en Colorado se aventó de una azotea celebrando como Juan Escutia. Este individuo se trata de Ian Smith, quien en medio de una celebración ya fuera de control, pues saltó de la azotea de una casa con la idea de aterrizar en una alberca, amarrado de una bandera de México, celebrando el 5 de mayo. Bueno, plan perfecto, evidentemente, ¿no? Cae en la alberca, sale sin problemas. Lamentablemente, este estudiante de la Universidad de Colorado no alcanzó a llegar a la alberca, impactándose con el concreto. Nunca falta un compañero que lo está filmando, que dice, yo te grabo, no importa, lo subimos a YouTube. Así que podemos apreciar a Smith tomar vuelo antes de aventurarse a lanzarse a varios metros de altura hacia la alberca. Sí, sobrevivió, no falleció, no estamos dando notas rojas ni nada parecido. Pero se encuentra en terapia intensiva debido a que sus dos tobillos y dos talones, además de varias vértebras, se encuentran completamente destrozados. Aseguran que varios compañeros suyos le recomendaron no saltar, pero debido a su estado alcoholizado, Smith no reaccionó. Jared Roberts, testigo del incidente, aseguró, oímos cómo golpeó con el cemento antes de que rodara hacia la alberca. Si gustan ver este video, bueno, ahorita les paso, son 17 segundos, pero bueno, esos gringos celebrando el 5 de mayo, en vez del 5 de mayo. Bueno, vámonos en un corte, con suerte regresamos, porque ya sigue la guía del fin de semana. Volvemos. Usted escucha Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Señor Martínez, me temo informarle que su familia ha muerto en un accidente automovilístico. Si la vida te da la espalda, agárrale. A otra cara. Viernes de 5 a 6 de la tarde. Solo aquí en Radio Kusei FM. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Kusei. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Random le recomendamos expulsar las piernas de esta manera. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Yeah. to live in this world. Hearts wide open and not lose our minds. All the storms from before have knocked on my door. I hope this would pass us by. Now the best I can say at the end of escuchamos algo de Bob Dylan, este maestro que va a ser, bueno, va a ser un especial también, Cusi Radio, en el mes de mayo, haciendo un homenaje a lo que ha sido su larga trayectoria. Y bueno, les vamos a dar unos pequeños datos por los cuales ustedes no pueden faltar al concierto de Bob Dylan, que va a ser el día de hoy en el Distrito Federal. Aquí se presentó ya el miércoles 9 de mayo, al cual ahorita nos comentaba Jenny que pues no tuvo mucha afluencia, ¿verdad?, este concierto. No, bueno, sí tuvo bastantes espectadores, pero no fue como lo que se espera de uno de los grandes artistas de este género. Pues sí, como que le hizo un poquito de falta. Nos comentabas que él salió antes de lo que estaba pactado, ¿no? Pues es que, como te comentaba Ángel, los mexicanos no somos tan puntuales. Y él salió muy, muy puntual. Entonces la gente se estaba apenas sentando cuando él ya estaba cantando. Entonces él cumplió con su hora 35 y pues sí se le notaba en el rostro que era nada más como por llegar y cumplir un compromiso. Yo llego, toco y me voy. Exacto. Algo así pasó hace tiempo cuando estuvieron aquí los de Marsh Volta. Llegaron, tocaron, no saludaron al público. 1:10, vámonos. A lo cual pues el público esperaba el encore, ¿no? El tradicional encore, pero ellos sí ya no salieron después de terminar. Pues bueno, estas son pues de las recomendaciones y de lo que se va a poder escuchar también en el especial del mes de mayo de Radio Cusey. Sabemos que Bob Dylan posee un catálogo impresionante de muchos tracks. Desde sus tiempos como músico de folk, reconocemos la magia de las canciones como Blowing in the Wind, The Times Are Changing, que fue la que escuchamos hace un momento, Don't Think Twice, It's Alright, One Too Many Mornings, y muchas más. Pero bueno, estos éxitos, por otra parte, solo son un pequeñito porcentaje de todos los éxitos que ha dado su carrera, ya que de 1965 en adelante, no podemos olvidar una canción que mencionaba el buen Güero en Classic, Like a Rolling Stone, Ballad of a Tin Man, Just Like a Woman, Shelter from the Storm, como algunas de las más consagradas. De sus últimos trabajos recomendamos escuchar No Dark Yet, del álbum de Time Out of Mind. Y bueno, también parte del soundtrack de Natural Born Killers. Esto pues es parte de lo que pueden escuchar como en el concierto de Bob Dylan. Tiene una espontaneidad del señor, que esto ha sido constante a lo largo de su carrera. Y no es cansancio tocar ante sus conocidos éxitos, sino que presenta muchas variantes a la hora de tocarlos. Si bien han escuchado sus bootlegs, pues existen infinidad de versiones de sus clásicas canciones. Por ejemplo, la canción que mencionamos hace un momento, Blowing in the Wind, la han remodelado bastante y la han adaptado incluso también a nuevas inclinaciones, nuevos géneros, nuevas mezclas. Y eso es también lo que le da estilo al señor Bob Dylan, para la espontaneidad que muestra ante el público cuando se está presentando. Por otro lado, también no podemos perder que el evento, comparado con Paul McCartney, pues es muy barato. El boleto más caro para Paul McCartney aquí en el estadio OmniLife fueron de 13,000 pesos, si mal no estoy, o 12,000 masiva, no estoy seguro. Pero para Bob Dylan aquí el boleto más caro en Guadalajara fueron de 1,000 pesos, 1,200 pesos, algo así. Y bueno, también va a estar barato el evento. Eso, bueno, ya fue el miércoles. Pero en DF también va a estar barato, va a estar en 1500 si mal no estoy. Entonces pues también es algo accesible hasta cierto punto. Más barato que lo que fue Paul McCartney, que sin duda, ahorita lo vamos a escuchar más adelante, pues también paralizó el día de ayer todo el Zócalo de la Ciudad de México. Otras razones por las cuales no se pueden perder a Bob Dylan es también que en cada concierto conoces una nueva versión de los clásicos. A veces pues el público lo repudia, pero a veces el tiempo y el aprecio personal muestra el valor que tienen estas nuevas canciones con arreglos. También tenemos pues que es la leyenda, es parte de una leyenda, que fue uno, y si no es que el más importante de los músicos en surgir con los movimientos estudiantiles de los años 60. Tal es el caso que tocó con John Bass, Johnny Cash, George Harrison, The Grateful Dead, los Traveling Wilburys, y bueno, ha publicado también varios libros de poemas, una autobiografía, ha participado en varias películas, incluso propició la película biográfica de I'm Not There. Sus conciertos son muy clásicos, así que si pueden verlo tocar aunque sea solamente una vez en la vida, no pierdan la oportunidad. Realmente son de esos conciertos que deben ver antes de morir. Y bueno, también como plus, son de esas rarezas, ya que además de poseer éxitos, este catálogo también influye en infinidad de canciones olvidadas, algunos clásicos perdidos ante conciertos en vivo, demos, grabaciones extraviadas, y bueno, ha dado joyitas como He Was a Friend of Mine, o la versión de en el Royal Albert Hall en el 65 de Just Like a Woman. Así que, pues esperemos que vayan a ver a Bob Dylan, para que presencien la imagen, la presencia de este músico. Lleguen temprano, ya escucharon, si no, el señor sale, toca y se va, que viene por tercera vez a este país, y que todos invitados, ya escuchamos también parte de lo que presentó aquí en Guadalajara. Pues vamos también con otra canción que se presentó primero en Guadalajara, después en el Distrito Federal, el día de antier y el día de ayer, Estadio OmniLife, Estadio Azteca y posteriormente Zócalo Capitalino. Esta canción es una versión con mariachi. Esta canción es del día de ayer. Pero poniendo Gonzo, por favor, la canción de Obla Di Obla Da, a cargo del señor Paul McCartney. A ver qué les parece junto al mariachi Gama. Regresamos aquí en Politrero. Muchas gracias. Okay, listen, in the next song, there's a bit we're gonna stop and we want you to sing, okay? So I'll say, no you. And that's where you sing. Are you ready? Okay, and we have some friends who are gonna join us for this one specially. Here tonight for the last night of our tour. You'll know them when you see them. Imagine now in the morning bliss, only the sea.

De fin de semana. Seguimos aquí en su programa Palitroche. Escuchamos algo de la orquesta, la orquesta de hombres. Como no sé pronunciar muy bien el francés, me quiero evitar la pena porque me regaña la señorita Carlita. Me regaña, dice que porque yo leo francés como Peña Nieto, entonces no quiero hacer la ejemplificación, pero bueno, saludos para ella, estoy seguro que nos está escuchando. La cartelera del fin de semana para que ustedes se lancen al cine. Es viernes, ya finalmente pueden disfrutar de los nuevos estrenos. ¿Qué vale la pena ver este fin de semana? Aquí les damos nuestras recomendaciones. La casa de mi padre. Si gustan el humor rancio de Will Ferrell, La casa de mi padre es su primera actuación completamente en español. Esta película nos muestra a Armando y Raúl Álvarez, que es Raúl Ferrell y Diego Luna, respectivamente, en constante guerra por el amor de Sonia, Génesis Rodríguez, como por la seguridad del rancho de su padre, que es Pedro Armendáriz Jr., luego de haber invocado el enojo del narcotraficante Onza, que es Gael García Bernal. Casa de mi padre también cuenta con las actuaciones de Nick Offerman, Efrén Ramírez y de Adrián Martínez, dirigida por Matt Piedmont y escrita por Andrew Steele, ambos antiguos colaboradores de Ferrell en Saturday Night Live. Como mencionamos, si gustan de este tipo de humor, no se pueden perder el comediante en su primera película, entre comillas, mexicana. Esto pues está en deslumbrante 2D, para que no paguen el 3D, si es que se las quieren vender así. La segunda película es Mi Semana con Marilyn. Muchos han hablado de esta película, ya que ganó una nominación a Mejor Actriz a Michelle Williams, pero apenas el día de hoy se estrena en cines nacionales, basada en dos libros de Colin Clark, El Prince and the Showgirl and Me y My Week with Marilyn, donde relata su fugaz relación con la emblemática actriz norteamericana durante la producción de The Prince and the Showgirl de Laurence Olivier. Esta película, pues, es dulce, nostálgica, una película para la familia, así que pues ahí está una opción para que vayan en familia también. Y pues si ustedes no gustan del cine comercial, saben que siempre les damos recomendaciones de la Cineteca Nacional, las cuales algunas películas pueden ver aquí en el Cineforo de la ciudad de Guadalajara, ahí enfrente de Rectoría, en Rectoría mejor dicho. Una película que se llama Turistas, película chilena del 2009, la cual presenta una pareja en camino a sus vacaciones. Sin embargo, en el trayecto la mujer le comenta a su esposo que ella abortó sin avisarle. Él se enoja y la deja en la carretera, y esta señorita desamparada conoce a un turista noruego que la acompaña en su viaje introspectivo a lo largo de la carretera. Es una película feminista de índole introspectiva que vale la pena ver si ustedes gustan y conocer el cine que se hace en el resto de América Latina. Ahí están las recomendaciones de Guía de Fin de Semana en cuanto a cine se refiere, pero también el día de hoy comienza el Festival de Mayo, Festival de Mayo, aquí en Guadalajara. En los cuales, pues, si a ustedes les gusta música alternativa, van a estar presentándose Zooms el día de mañana a las 9:30 en Plaza de la Liberación. The Silver Mounts Sion a las 9:30 el domingo 13. The Luyas a las 9:30 también el domingo. Cubanks el lunes a las 9:30. Acufen el lunes también a las 9:30 horas. Y Lunis el martes a las 10. Eso es parte de lo que se puede ver. Tenemos boletos aquí en Radio Cusay, estén pendientes en los turnos en vivo para que sigan sus boletos para el... Tenemos boletos para la orquesta de hombres, de lo cual escuchamos un momento con su canción de Black Wings. Y también hay una para Lunis, si mal no estoy, creo que es también. O no recuerdo el nombre de los boletos que hay, pero estén pendientes en los turnos en vivo. Y también tenemos la sección del libro del mes. Exacto, el libro del mes, el cual nos va a recomendar la señorita Jennifer. Pues el libro del mes es una historia como cualquier otra, del señor Carlos Avilés. Esta historia surge como un cuento con tintes infantiles para Carlos Avilés, más que nada. Pero que gracias a la habilidad de la editora Elena Santibáñez logró girar hacia una historia propia de seres oscuros, de estos mismos que deambulan por la megalópolis en la que vivimos nosotros. Es una estructura sencilla, el cuento de Avilés puede cumplir con el objetivo de entretener y al mismo tiempo pensar en las historias de hadas a las que fuimos sometidos en la infancia y a las que hoy, a fuerza de imaginación y de desencanto, buscamos cambiarle los finales para lograr nuestra complacencia. Es una historia que cumple con el objetivo sin meterse en Honduras, pues se trata de un cuento corto, muy bien logrado. Muy bien logrado. Pues ahí está la recomendación del mes, el libro de Carlos Avilés, que va a estar presentándose el día de mañana, ¿verdad? Mañana a las 8 de la noche en la Feria del Libro y la Cultura. Perfecto, ahí en Palacio de Gobierno. Ajá. Para que vayan también. Y ustedes también no se pierdan el día de mañana. Va a haber un evento en Chapultepec a partir de las 5 de la tarde. Se van a estar presentando los señores de Más Chingón, también las señoritas de Dollhouse, que ya tuvimos aquí en camino, a las cuales mandamos un saludo. Va a haber más grupos, así que no se lo pueden perder. Si ustedes gustan, vienen aquí a la inauguración de las salitas en esquina en Revolución y Corregidora. De aquí se toman una buena cervecita y ya se van entonados. Evidentemente, todo con moderación, a Chapultepec a disfrutar de buen rock and roll, totalmente gratuito. O si no, en la Plaza de la Liberación, también ya escucharon varios eventos que va a haber. Mañana tocan Zunz a las 9:30 ahí en Plaza Liberación. Así que ahí está la cartela del fin de semana para que se vayan a dar un rol aquí en Guadalajara. En el DF también, para que no falten a Bob Dylan. También va a estar tocando Torre Blanca, que fue nuestro disco de la semana allá en el DF, en el Auditorio Nacional, a las 9 de la noche, si mal no estoy. Y pues ahí está parte de la guía del fin de semana. Vamos con más música. ¿Qué tenemos, Gonzo? Siguen los Slick Belts con Comeback Kids. Perfecto. Vámonos con esta canción y regresamos. We'll be right back. Ya estamos de vuelta aquí en Fuego Politroche porque el buen nos encontró a Gonzo, el amable, ahí operándonos. Dije, vamos a comerciar. No, dice, te falta tiempo, tú habla. Perfecto. Es todo. Pues como la, déjelo en contexto, señor Gonzo. Le había mencionado hace un momento que Megadeth regresa a México. Pues si ustedes también, como el señor Gonzo, están emocionados, pues pueden comprar sus boletos por Ticketmaster en preventa a partir del 17 de mayo para el Pepsi Center, que se va a hacer allá en el Distrito Federal, o aquí en Guadalajara, también 17 y 18 de mayo en taquillas o en el sistema Ticketmaster en preventa, porque se van a estar presentando del 19 al 21 de septiembre en la Arena BFG. El día está por confirmar, pero son esas fechas. Del 19 al 21 habré que confirmar alguna de esas fechas. Entonces, a ver qué les parece Megadeth nuevamente aquí. Es la segunda vez que vienen en de un año, precisamente vinieron el año pasado en el festival, en el Hell and Heaven, que hubo mucha gente, lo cual se estuvieron quejando que Megadeth no salió con todo el énfasis que debe de tocar. Concuerdo con ellos, realmente no salió como debería, pero bueno, ahí está también el dato para que se vayan a checar también a Megadeth. Bueno, también para una nota que esto sí me causó un poquito de controversia, es que el día de ayer pues se celebraba el Día de las Madres, pero muchas veces inconscientemente, pues no quiero decir que todas las personas respetan a estas señoritas o señoras que son madres a temprana o larga edad. Simplemente pues vamos a hacer un recuento. Esta nota estoy seguro que pues no todos lo habían tomado en cuenta, pero ustedes se preguntan alguna vez cuáles son los mejores y peores lugares para ser madre, los peores países o los mejores países para ser madre. Seguramente pues todos respetan y quieren a su madre, aunque esté a su lado y aunque quizá ya no esté con ustedes. Pero esto también les trae seguramente muchos recuerdos cuando estaban en los festivales de la primaria, de la secundaria, incluso de recitar poesía. Bueno, escuché la canción de Denise Calaf, de Señora, Las Mañanitas, etcétera, etcétera. Cada año ocurre más o menos lo mismo, y lo que les comentaba, muchas veces no reflexionamos en lo complejo que puede llegar a ser madre, sobre todo en países en los que se carece con las condiciones básicas para sobrevivir. Un estudio realizado por Save the Children nos responde a la pregunta que hacía al principio. ¿Se han preguntado cuáles son las mejores y peores naciones para ser madre? Analizó 165 países y fueron tomados en cuenta condiciones generales de salud, riesgos durante el parto, uso de anticonceptivos, esperanza de vida, nivel educativo, económico y político de las madres, nivel de estudios, permisos de maternidad laboral, bienestar básico de los hijos, tasa de mortalidad antes de los 5 años, porcentaje de niños desnutridos. Todos estos aspectos se tomaron en cuenta para nombrar estas naciones. Y bueno, pues los peores países para ser madre, lamentablemente 8 de los últimos 10 países de la lista están en África. No hace falta ser un genio para deducir por qué, pero este estudio de Save the Children pues puso a esta región como nefasta. Para darnos una idea, se calcula que en esta zona del planeta las mujeres reciben en promedio 4 años de educación y su esperanza de vida es de 56 años. Por si fuera poco, una de cada 16 muere por complicaciones relacionadas con el embarazo. Otro dato revelador es que únicamente el 5% de ellas usa métodos anticonceptivos. Como consecuencia lógica, uno de cada 3 niños está desnutrido. Es lamentable, pero ojalá no fuera así. Save the Children también señala que la malnutrición se produce en un círculo vicioso que es bastante difícil de romper, ya que si las madres cuando eran niñas vieron afectado su crecimiento por desnutrición, muy probablemente darán a luz a bebés vulnerables, no tienen la suficiente nutrimentos que los niños necesitan. Ahora vamos con la contraparte, que son los mejores países para ser madre. Noruega, Islandia y Suecia, en ese orden, son los 3 países que tuvieron las calificaciones más altas en cuestiones de educación y salud, tanto de las madres como de los hijos, ya que tan solo una mujer noruega en promedio recibe 18 años de educación, su esperanza de vida es de 83 años, y el 82% de ellas utiliza algún método anticonceptivo. Otro factor a considerar es que en Noruega, el 15% de los bebés es alimentado exclusivamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida, y Save the Children señala que la lactancia materna previene 1 millón de muertes infantiles al año. También la organización aseveró que los países donde se otorgan permisos de maternidad prolongados permiten que las madres puedan alimentar con leche materna a sus bebés por más tiempo, ya que generan así un círculo virtuoso. Otros países con excelentes condiciones para las madres son Australia, Canadá y Dinamarca. Pero bueno, eso es a nivel mundial. Vámonos un poquito más a América Latina. ¿Cómo está nuestro continente en cuanto a este rubro? Pues está un poquito más o menos. Tampoco estamos tan allá ni tan acá. Estamos, digamos que en lo medianamente posible que se puede ofrecer. Cerca de un paraíso materno, por así llamarlo. La mayor parte de los países de América Latina se ubican entre las 80 naciones que ocupan la mitad de esta lista. Si apartamos estas 80 naciones en vía de desarrollo, entre comillas, los países latinoamericanos quedarían agrupados así: Cuba en el número 1, Argentina en el número 4, Uruguay número 7, Colombia número 11, Brasil en el número 12, Costa Rica en el 13, Chile en el 15, Venezuela en el 17, México en el 19, Ecuador en el 20, Perú en el 23, Panamá 24, República Dominicana 26, Paraguay 31, Bolivia en el puesto 33, Salvador 37, y las últimas tres naciones serán Nicaragua en el puesto 49, Honduras en el puesto 60 y Guatemala en el puesto 68. Como vemos, Cuba es el mejor situado, lo ocupó el primer puesto, seguido por Argentina y Uruguay, ya que en contraparte las naciones latinoamericanas con menor calidad de vida para las madres son Nicaragua, Honduras y Guatemala. Este informe señala que una cuarta parte de las mujeres latinoamericanas están en estado anémico, además que la alimentación de cada niño se relaciona directamente con la clase social de la familia. Por ejemplo, los niños que son pobres de Guatemala y Nicaragua son 6 veces más propensos a estar desnutridos que los hijos de familias adineradas de las mismas naciones. ¿Y nuestro México? ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, situado entre los países que tienen un rendimiento bajo en cuanto a su riqueza, ahí estamos en una mediocre posición junto a Panamá, Perú y Venezuela. Sin querer sonar a discurso de ningún político, ojalá que esta información pues nos sirva para valorar a las madres que diariamente se parten el lomo para sacar a sus hijos adelante, empezando por la nuestra. Así que hay que tener un poquito más de consideración en cuanto a esto, a este aspecto. Ya rápidamente, para despedir el programa, quiero agradecer pues a toda la gente que nos estuvo escuchando, a la señorita Jenny que nos acompañó aquí en esta emisión. Al contrario, Ángel, agradecerte a ti. ¿Que la vas a estar escuchando todos los viernes? ¿Vas a estar viendo? ¿Sí? Así es, si ustedes lo permiten, Ángel, todos los de allá en cabina. Los radioescuchas. Claro que sí, aquí yo creo que fue un sí al unísono, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues nos despedimos, gracias por habernos escuchado. Reiteramos un saludo para toda la gente que nos escuchó. Y si ustedes no los mandamos a saludar, no se preocupen, mañana podemos saludarlos las veces que quieran. Pero háganse presentes en las redes sociales para saber quién nos está escuchando. Nos vamos a despedir con una canción a cargo de los Crystal Castles. La canción más Suffocation. Es de lo más nuevo de ellos. No se despeguen de Radio Cusey. Síganos también en Tuning Radio y aprendanle ahí en Tuning Radio. Si no tienen el smartphone, no importa, nos pueden seguir también vía computador, laptop, PC de escritorio, incluso tablet. Ahí nos pueden seguir. Entran a tuningradio.com. Ahí nos pueden buscar como Radio Cusey y ahí aparecemos. No hay excusa ya para no escucharnos. Agradecemos al buen Gonzo en controles. Buenas tardes, provecho para todos ustedes. Se quedan con la otra cara. Hasta la próxima.